Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento Los retoños del Ombu. Era un pueblo muy pequeño, tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales. Tan pequeño que tenía solo una diminuta plaza y que en su única plaza tenía un solo árbol. Pero la gente amaba a ese pueblo, amaba a su plaza y amaba a su árbol. Un enorme ombú. Este estaba justo en la mitad de la plaza y también en la mitad de la cotidianidad de los habitantes del pueblo. Todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo, hombres y mujeres se cruzaban en la plaza, recién bañados, peinados y vestidos dando un par de vueltas alrededor del ombú. Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes y los padres de los padres se habían cruzado diariamente bajo el ombú. Allí se habían cerrado negocios importantes, tomado decisiones del municipio, arreglado casamientos y recordado a los muertos. Un día algo diferente y maravilloso comenzó a pasar. En una raíz lateral, saliendo de la nada, brotó una ramita verde con sus dos únicas hojitas apuntando al sol. Era un retoño. El primer retoño que el ombú había dado desde que se le conocía. Después de la conmoción, se creó una comisión que organizó un festejo para brindar por el nuevo hecho. Para sorpresa de los organizadores, no todos en el pueblo concurrieron al brindis. Había quienes decían que el retoño traería complicaciones. El caso es que algunos días después de aparecido el primer retoño, empezó a brotar otro. Y en un mes, más de una veintena de nuevas manchitas verde claro asomaron en las ya grises raíces del ombú. La alegría de unos y la indiferencia de otros había de durar poco. El aviso lo dio el guardia de la plaza. Algo le pasaba al viejo ombú. Sus hojas estaban más amarillentas que nunca. Eran débiles y se caían con facilidad. La corteza del tronco, otrora carnosa y tierna, se había vuelto reseca y quebradiza. El guardián dio su diagnóstico. El ombú estaba enfermo y quizás moriría. Esa tarde, en el paseo vespertino, se presentó la discusión. Algunos empezaron a decir que todo era culpa de los retoños. Sus argumentos eran concretos. Todo estaba bien antes de que aparecieran. Los defensores de los retoños decían que una cosa era independiente de la otra y que los retoños eran el futuro si algo le pasaba al viejo ombú. Así, planteadas las posiciones, se formaron dos grupos claramente divididos, uno que ponía el acento en el viejo ombú y otro que lo ponía en los nuevos retoños. Sin saber cómo, la discusión se hizo cada vez más acalorada y los grupos cada vez más separados. Recién entrada la noche, acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente. Esto para calmar los ánimos. Pero los ánimos no se calmaron. Al día siguiente, los defensores del ombú, como empezaron a llamarse, dijeron que la solución del problema era volver atrás. Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú y actuando como parásitos del árbol. Había, por lo tanto, que destruir a los retoños. Los defensores de la vida, como ya se habían bautizado, escucharon azorados, porque también ellos se habían reunido antes para encontrar una solución. Había que echar el viejo ombú, que en realidad ya había cumplido su ciclo. Este, lo único que hacía era quitarle el sol y agua a los recién nacidos. Además, era inútil defender al ombú, porque de todas maneras el viejo ombú estaba potencialmente muerto. La discusión terminó en una pelea y la pelea en una gresca. Gresca donde no faltaron gritos, insultos y patadas. La policía disolvió el escándalo mandando a cada uno a su casa. Los defensores del Ombu se reunieron esa noche y decidieron que la situación era desesperada. Los estúpidos adversarios no iban a entender razones y por lo tanto se debía actuar. Armados con tijeras de podar, palas y picos, decidieron atacar. Con los retoños ya destruidos, otra sería la situación a negociar. Llegaron a la plaza casi alegres. Al acercarse al árbol, vieron que un grupo de personas apilaban maderas alrededor del Ombu. Eran los defensores de la vida, que planeaban prenderle fuego. Ambos grupos de defensores se trenzaron otra vez, pero ahora sus manos estaban armadas de odio, resentimiento e instinto de destruir. Varios retoños fueron pisoteados y dañados durante la pelea. El viejo Ombu también sufrió severos daños en su tronco y en sus ramas. Más de 20 defensores de ambos bandos terminaron la noche internados con más o menos gravedad en el hospital del pueblo. La mañana siguiente encontró en la plaza un panorama distinto. Los defensores del Ombu habían levantado un cerco alrededor del árbol y lo custodiaban permanentemente 4 personas armadas. Los defensores de la vida, por su parte, habían cavado un foso y puesto alambre de púas alrededor de los retoños que quedaban, dispuestos a repeler cualquier ataque. La situación en el resto del pueblo también se había tornado insoportable. Cada grupo, en su afán de conseguir más apoyo, había politizado la decisión y cada habitante debía tener posición tomada. Defendía al Ombu y por lo tanto era enemigo de los defensores de la vida, o defendía a los retoños y por lo tanto debía odiar a muerte a los defensores del árbol. La discusión final se iba a hacer ante el juez de paz, a la sazón del pastor del pueblo en la pequeña iglesia, el siguiente domingo. Dividido el público por una soga, los dos bandos intercambiaron agresiones. El griterío era terrible y nadie se hacía escuchar. De pronto se abrió la puerta y por el pasillo, seguido por la mirada de ambos bandos, avanzaba apoyado por su bastón el viejo. El viejo, que debía tener más de 100 años, cuando era un jovencito había fundado ese pueblo, diagramó sus calles, loteó los terrenos y, por supuesto, plantó el árbol. El viejo era respetado por todos y su palabra conservaba la claridad que lo acompañó toda su larga vida. El anciano rechazó los brazos que se ofrecían para ayudarlo y con dificultad subió al estrado y les habló. «¡Imbéciles!», dijo. «¿Ustedes se llaman a sí mismos defensores del Ombu, defensores de la vida, defensores? Ustedes son incapaces de defender nada, porque su única intención es lastimar a todos los que piensen diferente. Ustedes no se han dado cuenta de su error y están tan equivocados unos como otros. El Ombu no es una piedra, es un ser viviente y como tal tiene un ciclo vital. Este ciclo incluye dar vida a los que continúan su misión, es decir, incluye preparar a los retoños para hacer de ellos nuevos Ombus. Pero los retoños estúpidos son solo retoños, y por ello no podrían vivir si el Ombu se muere. Y la vida del Ombu no tendría sentido si no fuera capaz de prolongarse en nueva vida. Prepárense, defensores de la vida, entrénense y ármense. Pronto será la hora de prenderle fuego a la casa de sus padres, con ellos dentro. Pronto envejecerán y empezarán a estorbar el camino. Prepárense, defensores del Ombu, practiquen con los retoños. Deben estar preparados para pisotear y matar a sus hijos cuando estos quieran reemplazarlos o superarlos. ¿Ustedes se llaman los defensores? Ustedes lo único que quieren es destruir, y no se dan cuenta de que destruyendo, destruirán también inexorablemente todo aquello que creen defender. ¡Reflexionen! No tienen mucho tiempo. Y dicho esto, bajó lentamente del estrado y caminó hacia la puerta en medio del silencio de todos y se fue. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!